vamos a meter en un tema que parece importante porque hace tiempo de él que no se habla. Lo voy a referenciar en una nota del diario La República. Créditos UBA, nunca en mi vida terminé de pagarlo. Una tomadora del préstamo por vivienda contó que hace 7 años paga y aún así debe 37 millones de pesos, ¿no? Ya en su cuarto mes de gobierno, Javier Milei tampoco brindó algún tipo de solución a los tomadores de créditos hipotecarios UBA. Esta modalidad fue lanzada durante la presidencia, recordemos, Mauricio Macri. Se actualiza de acuerdo a la inflación. Para quienes accedieron a este crédito, el panorama es desolador. El diario contó a Noelia Rossi, quien describió que el capital final que adeuda al banco pasó de 1.145.000 en el 2017 a 37 millones este año. Nunca en mi vida terminaré de pagarlo. Pero para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Mariela, es abogada de Mariela González, es abogada de damnificados y damnificado de créditos UBA, que ya acá en la provincia de Mendoza hubo un fallo muy importante dándole dándole posibilidades de pago, reales posibilidades de pago a un damnificado. Pero para hablar mejor del tema le damos la bienvenida a Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por la difusión del tema, el espacio, porque realmente, como señalabas al principio, está muy, muy quieto todo ese tema y la gente sigue padeciendo una deuda de todos los días. Es tremenda. Estamos hablando de más de 100.000 damnificados, ¿no? Sí, exactamente. Y aproximadamente 80.000 son tomadores de créditos que contrataron con el Banco Nación, que es el banco que supuestamente ofrecía las mejores condiciones de contratación, y realmente lo que surge de los fallos, o sea, lo que consideran los jueces en sus fallos es, bueno, el Banco Nación acá está actuando como una empresa, porque básicamente la defensa del Nación es que está, digamos, en juego el patrimonio de todos los argentinos si ellos modifican el sistema. Y bueno, la justicia ha desechado este argumento sosteniendo que están funcionando como un privado y que además tampoco acercan pruebas concretas de que eso sea así. Por ahí ustedes van a escuchar muchas voces que en realidad son dichos y no lo que después podemos probar, que dicen que bueno, que al final por qué todo el Estado tiene que subsidiar a los hipotecados, y realmente no es así. Estos créditos se han transformado en una usura. Todos los días la gente debe 1.000.000 de pesos más. Si vos te metes a la central de deudores del Banco Central, o ellos ingresan en su home banking para el caso de bancos privados que realmente te muestran el estado de situación actual, tenés esa deuda todos los días. Y esto está siendo generado por la inflación, que recordemos que en su momento fueron ofrecidos estos créditos con la proyección de que la inflación fuera de un dígito, estas proyecciones que definitivamente no se cumplieron. Y además tiene un componente muy importante, que es la tasa de interés que se agrega a la inflación. Entonces, por ejemplo, un crédito, te doy un ejemplo, de 100.000 UBAs, que es más o menos esto que vos estabas dando como ejemplo, 1.200.000, 1.300.000, en su momento, estamos hablando 2017, 2018, la gente está devolviendo 200.000 UBAs por aplicación de una tasa de interés, supongamos, del 3,5%. Porque si vos le aplicás tasa de interés y después haces una fórmula teniendo en cuenta el tiempo que lleva a devolver este crédito, que son 30 años, y bueno, te da que en realidad la gente este interés lo tiene transformado a UBA también. Y esto no lo dice nadie, pareciera que no existe, y realmente genera un sobreendeudamiento aún mayor. Tremenda situación. Bueno, aparte también una trampa, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, Fernando, te saluda. Ahí veía, por ejemplo, una declaración del presidente Milei que decía, respecto de los créditos UBA, ¿no? Si yo decido tener una vida temeraria, como consecuencia de ello tengo una lesión, ¿les parece correcto que le pase la cuenta a ustedes? Y después dijo, ¿no? Tema es si usted tiene que estar pagando la cuenta de decisiones de cuenta de riesgo que tomaron otros individuos. Yo recuerdo cuando se dieron estos créditos, muchos políticos, periodistas y gente los difundía a toda voz, ¿no? Bueno, recuerdo Martín Tetaz, no sé, pero me aparecen muchos. O sea, no fue que, primero, que la posibilidad de tener una casa, uno está preso porque como parte de la clase media, tenés las posibilidades son muy acotadas, ¿no? Y uno tiene que referenciarse en lo Nada, que no puede, y hay mucho crédito. más si los medios te promocionan que va a ser un préstamo que vas a poder sostener y que va a ser una ventaja para vos, va a ser la posibilidad básicamente de tener tu casa, ¿no? Que es el anhelo de cualquier persona que se precie. Entonces no es una decisión que Totalmente. vos tomaste con tu riesgo porque apostaste tu dinero extra, ¿no? Es una decisión de vida y en el cual el Estado Sí. debería estar presente. Eso entendemos todos. Sin embargo, llega este momento y todo el mundo se corre y parece que los protagonistas fueron ustedes, que son unos timberos que quisieron arriesgar la plata extra. No es una vergüenza, digo, el pensamiento es una vergüenza. Sí, porque aparte te agrego a esta cuestión de los políticos que lo promocionaban, que en conferencia de prensa el entonces ministro de Economía, Duhovne, junto con Macri, lo proyectaban como una política de vivienda, que ustedes saben que la vivienda Exacto. está protegida por la Constitución, más allá que hoy está súper, siempre ha estado súper bastardeada la Constitución, pero es un derecho constitucional, el Estado debe garantizarlo, pero no garantizarlo en el sentido de regalar viviendas, porque no estamos hablando de una política social, sino que estamos hablando de una política que tiene cualquier estado del mundo de promoción de créditos hipotecarios que no generen que la gente pierda su casa y siga endeudada, porque a eso van los hipotecados si no hay una solución. Y con respecto a esto que señalabas de las declaraciones de Milei respecto a la temeridad que supuestamente hubo en la toma de estos créditos, por ahí hay que analizar el contexto y esto que estabas diciendo de que lo promocionaban, pero también tener en cuenta que siempre se ha tomado los hipotecados como inversores inmobiliarios y en realidad esto no era una inversión y Claro. bueno, y si me va mal, no sé. Esto era una Una cuestión de a 30 años. decisión de vida. Y aparte, ¿qué otra opción tenías? Porque vos decís, bueno, No, no había, tomaste no esta había. decisión. ¿Qué otra opción había? No, no, o sea, no, no había un procrear, no había, no, era esa opción. La verdad que De digo, hecho, una estaba. vergüenza, ¿no? Y también, digo, ¿cómo nos Sí. entrampan y nos hacen Bueno, no, justamente todo nos lleva a compartimentarnos y pareciera que fueran una cantidad de gente que, bueno, tomó una mala decisión, cuando en realidad es una decisión social, si se quiere, porque cómo vos afrontás el tema de la vivienda en una sociedad y tiene que ser una decisión social encarada del Estado y con una mirada global, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que esto que estás diciendo me parece que lo tendríamos que entender todos para no quedarnos con la discusión tribunera y de los partidos políticos que me parece que pretenden imponernos en general. Porque en realidad, por ejemplo, la educación pública me parece, esto es una opinión, tendría que ser una base del Estado que ningún partido pueda tocar. O sea, no podemos decir que porque Exacto. uno es más socialdemócrata y el otro es libertario, está en juego la educación pública. Eso, el acceso a la vivienda, tendrían que ser bases que como ciudadanos no permitamos que se modifiquen porque es lo que hace que podamos seguir creciendo. Hoy no hay crédito hipotecario. Si yo quiero, yo alquilo. Si yo quiero ir a buscar un crédito. Vos sabés que estuve averiguándome justamente también porque ayer ya quedamos en hacer esta nota y el banco hipotecario está ofreciendo créditos de 250 mil dólares, pero bueno, en pesos, por supuesto, 250 Sí. millones de pesos, con una tasa del 8,5% en uvas. O sea, vos imaginate, no Mami, sé, o sea, tremendo. ¿Cuándo va a venir? ya partamos de la base. No, no sé, o sea, eso es imposible. Ya partamos de la base que con la tasa de interés se te va a triplicar probablemente el capital en uvas y la vivienda no va a crecer de ninguna manera a ese ritmo su valor. Wow. Mariela, quería una primera sentencia de los, no sé si vos estuviste representando el caso, pero hubo en el Sí. 2023 ya una primera sentencia a favor de lo damnificado por parte de la justicia. Si nos querés hacer un poquito de memoria, ir, ¿cómo se consiguió esto y por qué por qué no se ramificó? No, ¿por qué no se ramifica? ¿Por qué no hay más? Seguramente está deben estar todos, casi todos los casos judicializados. ¿Por qué no, bueno, por qué no se ramificó, teniendo este precedente? Bueno, en realidad te cuento que hay un montón de fallos, muchísimos. Lo que Sí. pasa es que por ahí no todos se difunden. En lo que es bancos privados, el problema que tenemos particularmente en Mendoza es que la Corte de Mendoza, el primer caso que se resolvió contra el Banco Francés, consideró la Corte que la inflación es un flagelo al que estamos acostumbrados los argentinos y definitivamente rechazó esa demanda. Por eso es que en la provincia de Mendoza muchos jueces empezaron a adoptar ese criterio, porque es la Corte de Mendoza y bueno, y hemos tenido que ir a la Corte de la Nación, que es la que tiene la última palabra, y esto con respecto a bancos privados, que es muy lamentable. Yo creo que por ahí hay cuestiones políticas que por supuesto influyen, pero como te decía recién, la política de vivienda de un Estado no puede estar en discusión o sujeto a vaivenes del partido político que gobierna. Entiendo que igual es otra discusión y otro, y es mi opinión personal, pero es lo que yo interpreto. Y por otra parte, la justicia federal, con un criterio totalmente diferente y que es la que entiende en las causas contra el Banco Nación, ratificó la Cámara Federal el fallo de Pablo Quirós, que en su momento, que me imagino que este es al que vos hacías alusión Sí. contra el Banco Nación el año pasado, la Cámara Federal lo ratifica y dice que al ser una política de vivienda, al no ser un negocio inmobiliario, debe proteger el estado de la vivienda y se le debe permitir al tomador pagar su crédito y le agrega como extra, digamos, a la cuestión decidida por Pablo Quirós en su momento, que la cuota nunca puede superar un 30% de los ingresos del tomador, porque lo que considera la Cámara Federal es que, más allá de la actualización que le demos, si vos estás sujeto a vaivenes económicos inciertos, nunca, o sea, el Estado tiene que proteger tu vivienda a como dé lugar. Y también pensando en cuando la persona se jubila, ¿no? Porque son créditos a tan largo plazo que te empezás a encontrar con gente que se está jubilando y no puede pagar. Así es que este caso que te menciono de la Cámara Federal y que ya hay un montón en la justicia federal a favor, se va también a la Corte de la Nación porque el Banco Nación interpuso un recurso extraordinario. Así es que bueno, básicamente la última palabra en todo esto la va a tener la Corte de la Nación, que espero que, bueno, que tenga como ese criterio basado en la Constitución, que no debería ser un criterio, pero es una incertidumbre muy grande y una amargura muy grande a todos los tomadores que en su Bueno. momento confiaron en esta política de vivienda. Claramente. ¿Cómo, cómo está? Hablaba de amargura. ¿Cómo vos que estás cerca de la familia, de los damnificados, cómo llevar la vida, digamos, con un yunque tan grande? Bueno, sabemos lo que es tener una deuda y realmente no poder pagarlo bajo ningún punto de vista. ¿Cómo es su Teniendo la vida? voluntad, Tener la en voluntad, realidad, teniendo obviamente. la voluntad, no es que Claro, decir no quiero pagar, claro. no, todo lo contrario, digamos. Totalmente. Teniendo trabajo, seguramente, teniendo ingresos, pero que Sí, no. sí, sí. En realidad vos fíjate que lo que yo te puedo aportar desde mi lugar es que a la gente que accedió a estos créditos fue sometida a análisis crediticios serios. Esto no es una administradora de plan de ahorro que le da un auto a cualquier persona que viene con un monotributo. No, no, acá se analizaron los ingresos de todo el grupo familiar, se pidieron codeudores, el banco tuvo que adaptarse a normativa del Banco Central que obliga a los bancos a analizar con proyección a futuro, porque vos no podés sobreendeudar a una persona y decir, bueno, de última vez te quedás sin casa y además te quedás con una deuda. Eso no. Entonces me parece una irresponsabilidad total ahora pretender culpar a los hipotecados, acusándolos de temerarios, pero la gente está súper angustiada, la verdad es que es algo que no los deja ni dormir, esto afecta a nivel familiar todo, qué sé yo, los que son médicos tratan de hacer horas extras para ver si ponen un poco más de dinero y van cancelando algo, pero el tema es que con estos crecimientos diarios de la deuda, no hay trabajo que alcance, yo creo que ya en ningún lugar del mundo, no es una cuestión solo de la Argentina, parece sumamente irresponsable de parte del Estado dar estas respuestas de que bueno, o vendan la casa. Hoy vender una casa en lo que es el análisis que en las causas también tenemos de parte de martilleros, hoy vender una casa es salir a una cruzada en donde todo el tiempo te baja el precio de la propiedad. Entonces, si vos tenés que en la urgencia salir a vender y todos los días estás debiendo 1 millón de pesos más, es imposible. O sea, no se puede vender ni siquiera al valor de la deuda que tiene la persona. Y muchos casos que estoy viendo, ya la deuda ha superado el valor de las viviendas. Claro. Y la verdad que bueno, es impresionante. Bueno, no sé si querés cerrar con alguna reflexión, con un llamado, por ahí a quienes nos escuchan, que conocen el tema, seguramente es un tema que todos hemos sentido nombrar, pero nada como, bueno, nada, enterarse de la vivencia en el día a día, ¿no? Porque creo que eso es lo que nos está faltando en principio, un poco de empatía, ¿no? De entender que la situación que está sufriendo otro puede ser la que sufre. Nos pasa, por ejemplo, con los remedios para los enfermos oncológicos, ¿no? Que pasó y pasó y pasó y sigue pasando. Digo, como hasta que a uno no le toque de cerca, pareciera que, bueno, no nos va a impactar, ¿no? Y en este caso creo que estos casos, estas notas, estos testimonios sirven, sobre todo por eso, para darle a entender a mucha gente, bueno, el padecimiento que es tener una deuda que uno sabe que va a ser impagable, ¿no? Sí, de hecho esto ya pasó, o sea, esto ya pasó en periodos anteriores de nuestra historia y yo como reflexión final te puedo decir que espero, sinceramente, que el Estado en general, porque la justicia también es parte del Estado, no solamente atienda por ahí a cuestiones individuales, sino a todo el conjunto de hipotecados. Y que como decíamos recién, esto tendría que ser una política de Estado, una base sobre la que nadie puede venir a romper, porque hoy, por ejemplo, cualquiera de nosotros que quiera acceder a un crédito hipotecario no lo puede hacer porque no hay una política seria de vivienda. Vos imaginate este crédito que yo te comentaba de 250 mil dólares o 250 millones de pesos. ¿Quién puede acceder? O sea, ¿quién tiene el ingreso para acceder a esto? Entonces me parece que está totalmente fuera de la realidad esta cuestión del acceso a la vivienda y hoy me parece que todos deberíamos, digamos, abogar porque se solucione, no solo por nosotros, sino también por las generaciones que vienen. Yo espero que realmente se vuelva a presentar el proyecto porque hay varios proyectos. Yo he ido en dos oportunidades al Congreso a exponer la situación. Los legisladores entienden perfectamente de qué estamos hablando porque han ido economistas, ha ido muchísima gente a exponer. Entonces, hoy han perdido estado parlamentario esos proyectos. Espero que realmente se reavive el debate por una cuestión de política de Estado y política de vivienda que está en la Constitución. Entonces, eso como conclusión, me parece que es importante. Mariela, y nombraba la Suprema Corte de Justicia, ¿qué tiempo hay que para resolverlo de fondo? ¿Cuándo lo piensa hacer? Bueno, en realidad el recurso que interpuso el Banco Nación, yo ya lo contesté y ahora la Cámara Federal tiene que revisar si está bien, digamos, planteado, si cumple con todos los requisitos de forma. La Corte de la Nación tiene como unos requisitos complicados, por ejemplo, no podés hacer más de 40 líneas, o sea, es complicado. Entonces, tiene que revisar todo esto y luego la Corte tendrá que resolver. La verdad, Pero sabe la lamentablemente, no Corte hay que ahí, tiempo. que si resuelve este caso, es la puerta de entrada, ¿no? Yo creo que sí, por Claro, supuesto. Por sabe supuesto que que un caso, ¿cómo no va a resolver un caso de la Suprema Corte? Rápidamente. Es la puerta de entrada para, yo, bueno, exacto. claro. Yo creo lo mismo, yo creo que en realidad, si bien no tiene un plazo la Corte de la Nación, creo que es una cuestión de interés público por el acceso a la vivienda, no por la cantidad de hipotecados. Me parece que no hay que quedarse con el número de los que realmente se pudieron clavar porque caemos en los individualismos que no conducen a nada. Pero si la Corte resuelve de manera favorable, yo creo que ya no queda otra opción al Congreso que tratar el tema y resolverlo de una vez. Totalmente. Bueno, Mariela, ha sido muy importante. muchas Gracias. gracias por el testimonio. Muchas gracias a ustedes por difundirlo. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo. Hasta luego, que estén bien.